sábados de 14 a 16. La Hora Pulenta. Señoras y señores, en vivo en La Hora Pulenta, El Mal Menor. Pa pa para pa pa pa para pa pa para pa. Cientos de gatos durmiendo en mis piernas, franjas de luz que entran por las persianas, las frazadas me protegen de este domingo solitario. Pa pa para pa pa pa para pa pa para pa. Pa pa para pa pa pa para pa pa para pa. Afuera los pájaros están cantando en la copa de los árboles más altos y yo no paro de pensar. El perro ladra y no paro de pensar. Dudé por un segundo y se acabó el mundo y ahora para pa pa pa para pa pa para pa pa pa para pa pa pa para pa pa para pa pa pa para pa pa para para pa pa para pa pa para para pa pa para pa pa pa pa pa. Dudé por un segundo y se acabó el mundo y ahora esa canción se llama Otro Planeta, obviamente, y esta canción que sigue se llama Los Ramones. Que no me dé cuenta que te compraste ropa nueva, no significa que no te quiera. Invítame a merendar al patio de tu casa. Hace frío y el colectivo no pasa, no pasa, no pasa. Contaste que tenías muchos discos de los Ramones. Qué mejor tarde para escuchar todas sus canciones. Me encanta esquivar las flores de tu casa. No hace falta que ates al perro, no me molesta para nada. Ya no queda batería en el viejo Walkman de mi abuelo. La bufanda siempre me pica, por eso odio el invierno. Me contaste que tenías muchos discos de los Ramones. Qué mejor tarde para escucharlos comiendo polvorón. patio de tu casa. Invítame a merendar al patio de tu casa. Gracias. El bueno. Mal menor en la hora pulenta. Recordamos que a Lautaro lo conocemos de cuando, dirigiendo el sello Japón, sacó ese gran, hermoso compilado dedicado a Daniel Johnston, que reunía todas versiones de bandas argentinas, del under, del conurbano, rindiéndole mucho amor y cariño a Daniel Johnston, y que se supo llegar a manos del propio Daniel en su momento, según te contó la hermana, ¿no? Sí, el hermano... El hermano. La cosa fue así, una vez entré a la página de los fans, uh-huh, y vi que estaba el disco subido en la página principal, ni nos habíamos enterado, sí, y ni se lo mandamos nosotros. Okay. Y nada, mandé un mail diciéndole, agradeciendo, y me respondió el hermano que sí, que lo escuchó él, y que estaba tratando de hacérselo escuchar a Daniel, porque él no usa computadora. Claro. Entonces tenía que grabarlo en un CD para poder pasárselo, sí, para que lo escuche. Qué lindo. Pero por suerte cuando vino acá, bueno, por medio de vos también, se lo pudimos alcanzar. Exacto, sí, hubo un desencuentro ahí para que vos lo pudieras conocer directamente, pero yo le pude llevar los discos. Era lo importante. O sea. Se lo llevó y le explicamos, y me acuerdo, ahora me estoy acordando del hermano, estábamos en el camarín, y el hermano le dijo, atención, estos son los discos que te hicieron los chicos argentinos, no sé qué, y le insistió, y él escuchaba así, sí, se lo guardaba así. Estaba muy, muy preocupado por los cómics. Sí, siempre muy preocupado por los cómics. Y sí, es una persona bastante particular. Sí. Bueno, todos estos temas se pueden encontrar en tu disco, ¿no? Claro, estos son canciones de El Lado B de los Colores, que uh-huh, es mi primer LP, uh-huh, que lo pueden escuchar en elmalmenor.bandcamp.com, lo descargan ahí. Sí. Y si no, lo consiguen en recitales, si quieren. Por cierto, hoy tocamos. Sí. Con los Totales y mirá, con los Darwin. Corlami Bar, se llama Balcarce al 900, sí, tipo 11, 12, gratis, puede pasar, sí, sí, va a ser sí, una noche de amigos. Por suerte, aprovecho para presentar, sí, acá en Percu, Tati me está acompañando de los Darwin, justamente. Muy bien. Escuchen a los Darwin, son muy nuevos, creo que, bueno, ¿cuántos tienen? ¿Dos shows? Dos shows y tiene una onda Moldy Peaches, toca acá con él. El señor, el novio que... Ah, bueno, vamos a escuchar. Moldy Peaches ya es una garantía. Moldy Peaches es como la palabra mágica. La palabra mágica para que lo busque. Yo lo escuché y les dije al toque que me suenan los Moldy Peaches. Nos animó bastante, sí. Bueno, y en coros, mi hermana. Muy bien. Ailem. Muy bien. Saludos a mamá y a papá que seguramente nos están escuchando. Muy bien. Así que nada, bueno, este es un formato que medio que estábamos debutando con este formato así. Bueno. Pero nada, y ahora seguimos tocando. Dale. Esta canción se llama Los Miedos. Bueno, esto siempre lo digo, pero seguramente hay mucha gente que no lo sabe. Esta canción yo digo que la letra la escribió mi gato, Manchita, uh-huh, una noche de tormenta. Bueno. Y se llama Los Miedos. La ventana, la lluvia nunca me agrada y creo que me esconderé con vos a esperar la mañana. Mirando por la ventana, la lluvia nunca me agrada y creo que me esconderé con vos a esperar la mañana. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol en la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol en la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Mirando por la ventana, la lluvia nunca me agrada y creo que me esconderé con vos a esperar la mañana. Mirando por la ventana, La lluvia madrugada, las sombras son cada vez más grandes. Mejor me escondo en tu almohada. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol. En la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol. En la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol. En la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Noches de terror y alcohol, noches de terror y alcohol. En la ciudad perdida, en la ciudad fantasma. Muchas gracias. Bueno, esta canción, justamente, la escribí un día después de ver a Daniel Johnston. Atravesaba un momento, viste, de bloqueo así, a escribir canciones. Y después de verlo, o sea, algo fluyó. Y bueno, el estribillo medio que está dedicado a él. Las otras estrofas, no tanto. Se llama A todos los colores. Soñé por mil madrugadas, entre la niebla. Te soñé con todas tus sombras, llena de escapaban notas mentales. Todos los colores en el viento, el viento. Te miré entre las flores, respirando abejas. Te escuché en el silencio del atardecer. Y de tu guitarra se escapaban notas mentales. Todos los colores en el viento. Thank you. de tu guitarra se escapaban notas mentales. Todos los colores en el viento, el viento. Gracias. Acá en Twitter te preguntan, dice Lucena Verdún, sí, dice que alguien me explique cómo hizo Soy el Mal Menor para tener la voz intacta después del Festilaptra. Yo, no, yo ni voz tengo. Es justamente, sí, ya sé que es. Ese era mi miedo, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? Y no sé cómo está mi voz. Sí. Y acá Lucas Aguirre. La banca, no tengo idea. Lucas Aguirre manda un fafafa, pero no, no, no hay nada de fafafa. Es mi mejor amigo. Está bien, está bien. Bueno. Entonces con el Mal Menor. Bueno, vamos a hacer este. Fan de Hitchcock. Este es un tema que no está en el disco, es un tema nuevo. Uh-huh. Se llama La Fan de Hitchcock. Bueno. Y dice algo así. Ella es la fan de Hitchcock, más linda que hay en el mundo. Ella puede ver el cosmos con solo mirar sus ojos en el espejo de su cuarto. Y nunca se va a olvidar de pestañear. Ella es la fan de Hitchcock, más linda que hay en el mundo. Ella puede ver el cosmos con solo mirar sus ojos en el espejo de su cuarto. Y nunca se va a olvidar de pestañear. Quiero mirar una de Cary Grant con vos, tirados en el sillón, escondiéndonos de los pájaros. Quiero mirar una de Cary Grant con vos, tirados en el sillón, escondiéndonos de los pájaros. De los pájaros. Vamos llegando al final de esta emisión de La Hora Pulenta. Todavía queda un temita más, sí, del Mal Menor, pero antes vamos a despedirnos de Adrián Viña, nuestro productor, de David Eskenazi en la operación técnica, de Marcelo Moros, que estuvo haciendo aquí el sonido para que los chicos del Mal Menor suenen también. Les agradecemos a Laut y a las chicas que lo escoltan, sí, por haber venido a tocar aquí. También le agradecemos a Rodrigo por la entrevista que nos dio hace un rato, por su, sí, ciclo de notas por YouTube, sí, de No Me Importa Morir en el Under. Sí. Y a todos ustedes que nos han escuchado como cada sábado, sí, recordemos que la semana, el, sí, martes, eso, el miércoles, van a poder escuchar enterito el recital del Mal Menor. De nuestro blog va a estar el streaming para así es, recordarlo. Así es. Acá te pregunta cuánto sale la hora de pregunta del rescate. Sí, depende de Satur. Eso depende de Satur. Bueno, vamos a mandarle ahora a Satur un. ¿Quién te preguntó? ¿Qué? ¿Quién te... me preguntaron un par. Pero ya, que ya está listo, yo te, no está, puedo todo, más. Estamos esperando, no estamos más, esperando. Señores, un tema más del Mal Menor. Nos reencontramos nosotros el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, una cosita antes, sí, bueno, hace poco con mi sello Afores Records sacamos un compilado de solistas, sí, íntegramente de solistas, que se llama Dinosaurios en el Bosque. Se llama así porque también lo hicimos con Astrosaurio Records, es una unión de dos sellos, sacamos un compilado, lo pueden escuchar en Afores, aforesrecords.bancam.com o astrosaurio.bancam.com. Sí, está Señorita Trueno. Ahí está Señorita Trueno Negro, que la, sí, toca violines en mi disco, sí, amiga, sí, y 10 artistas más hermosos. Bueno, y esta canción es nueva también, es la más nueva que tengo. Está dedicada a mi perro Otto, que dicen que es muy malo. Tienes muchas canciones tú, mascota. Sí. Dicen que es muy malo, pero no es tan así. Se llama. Y bueno. Aunque todos digan que sos el peor, yo sé que vos estás confundido. Todo te asusta, nada te convence. Los fantasmas rondan y nadie lo entiende. Ahora que estás acostado a mi lado, puedo certificar que el perro del diablo es un apodo. Demasiado duro, es un apodo. Demasiado duro. Aunque todos digan que sos el peor, yo veo en tus ojos que estás confundido. Todo te asusta, nada te convence. Los fantasmas rondan y nadie lo entiende. Ahora que estás acostado a mi lado, puedo certificar que el perro del diablo es un apodo. Demasiado duro, es un apodo. Demasiado duro. Demasiado duro. Demasiado duro, demasiado duro, demasiado duro. Muchas gracias. La hora pulenta.